parejita, puede hacer muchas cosas para que todo sirva en armonía, para que todo trabaje en armonía. Si lo vemos de esa manera, si nosotros vemos cómo nos ama Dios a nosotros, nosotros tenemos que amarlo igual. Y de esa manera nosotros podemos predicar su palabra, podemos demostrar cómo es Dios. No está Alan y está Janet, pero en el Facebook nosotros podemos ver cómo se mandan sus cositas de amor, ¿verdad? Sorry, pues ni modo, balcón. Al rato vamos a ver acá a los hermanos también, a Selene con el novio también, ¿verdad? Pero bueno, a mí también, yo también a veces le pongo a mi esposa cosas así. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo para demostrar el amor que le tenemos a Dios? ¿Por qué no? A veces, yo cuando estoy en el trabajo, a veces digo, ay, también ustedes, ya los vi. A veces yo también en el trabajo digo, ay, mi esposa siempre bien buena, siempre llego a la casa, está la comidita, no me deja pararme, me sienta, voy a agarrar un vaso, no, y hablo cosas buenas de ella. ¿Por qué? Porque la amo, porque demuestro así. Así debemos ser con Dios. Debemos de demostrar que nosotros lo queremos, que lo vamos. No tenemos que hacerlo por compromiso con el pastor o la pastora o con nadie. Nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios. Vamos a dejarnos eso de que, ay, pues es que hasta que me digan, voy a hacer algo. No. Si nosotros queremos en verdad algo, vamos y lo buscamos. Si queremos algo, lo disfrutamos. Si queremos algo, enseñamos en verdad que lo queremos, ¿verdad? Entonces, quiero que ahora, no de ahora en adelante, ya lo han hecho a lo mejor, ¿verdad? Pero que siempre se pongan a pensar que cuando vean el sol, cuando vean la luna, cuando vean el cielo, cuando vean la tierra, cuando vean cualquier cosa, piensen en el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, diciendo eso, quiero que poner el tema de hoy, le puse energía divina. Ahorita no van a ver por qué todavía, hasta el final un poquito les voy a decir. Pero está un poquito así como raro, ¿no? No raro, pero yo soy raro más bien. Entonces yo trato de ver las cosas de otro punto de vista. Yo trato de ver las cosas de una manera que, por ejemplo, como con los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando contábamos manzanitas, teníamos que ser, para aprendernos qué era una manzana, ¿no? Nos ponían así, tenemos que ser como observar, entonces visualizar. Entonces por eso yo quiero que cuando visualicen al fuera, visualicen el amor de Dios, ¿ok? Entonces, miren, vamos a ir a Juan 16:7. Ahí lo tenemos, ahí lo vamos a ver en la pantalla. Y miren lo que dice aquí. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Jesús les dijo a sus discípulos, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Cómo va a ser posible o cómo va a ser mejor para nosotros? O para, bueno, nosotros, para los discípulos de Jesús que estaban con él caminando de la mano, que andaban para todos lados. ¿Cómo iba a ser mejor que él se fuera? ¿Cómo iba a ser mejor? Compartieron noches bajo el cielo, caminaron, anduvieron por muchos lados predicando, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer. ¿Y qué han de haber pensado ellos? ¿Qué han de haber pensado en ese momento? No, oye, pues ¿cómo? Si aquí estás, ¿por qué te quieres ir? Nosotros estamos siguiendo a ti porque queremos aprender de ti. También nosotros, cuando nos diga el pastor, oh, me voy a ir, me voy a ir. Vamos a decir, no, ¿cómo? No te vayas. No. Pero sí, se nos va a hacer algo bien difícil. Imagínense a ellos cómo se les ha hecho difícil saber que el Hijo de Dios, Jesús, les decía que se iba a ir, que los iba a dejar. Y pues ellos se quedaron así como que, bueno, pues ¿por qué? Entonces vemos en lo que sigue, dice, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Entonces está hablando que va a mandar a alguien para que esté con nosotros. ¿Y de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Yo no sé, y se lo he dicho a Luis a dos o tres ocasiones, que Dios pone las cosas de una manera como Él quiere. Yo desde como un mes, yo pensaba que era el mes pasado que iba a predicar. Pues desde un mes, hace un mes yo estoy pensando esto. Y esto embona así como que bien bonito a las personas que se quieren bautizar, para que se animen más a bautizarse. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando dijo Jesús, me voy a ir para que venga el defensor, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué pensamos que es mejor que Dios se vaya, que Jesús se fuera y viniera el defensor? ¿Por qué sería mejor? Entonces, de la manera que debemos verlo, de la manera que debemos ver, es que, por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí, ellos veían cómo Jesús hacía milagros. Ellos veían cómo Jesús hacía las cosas y ellos no podían. Entonces, lo que es mejor es que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. Nosotros íbamos a tener al Espíritu Santo y íbamos a poder hacer esos milagros. Y vamos a poder hacer todas las cosas lo que estoy haciendo yo ahorita en este momento. Si yo no creyera que el Espíritu Santo me puede usar, si yo no creyera que Dios me puede usar, yo no estuviera aquí, tal vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder y nos da esa unción de que podamos sanar, podamos predicar, podamos. Todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. No es porque yo diga yo, no. Todos. Él está hablando en general. Todos podemos hacerlo. Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, yo no entendía, pero si se fijan, Jesús, cuando les dijo esto, es porque Él pasó por algo. Él pasó por algo que nosotros tenemos que pasar también y no lo vemos de esa manera. Jesús nos vino a demostrar cómo teníamos que hacer las cosas, cómo teníamos que vivir y cómo teníamos que demostrarle a la gente acerca del amor de Dios. Pero mira aquí en Lucas 12:11, y eso es por lo que les digo yo que aquí estoy. Si lo podemos poner, Lucas 12:11. Dice: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir. El defensor es el Espíritu Santo que nos iba a enseñar a defendernos de los que de los que nos ataquen en la calle, que digan, ahí van los cristianos, o como sea, ¿no? A veces es mucho decir eso, pero Él nos va a defender de qué decir a la gente. Nos va a decir cómo decírselo a la gente. Yo creo que Dios me va a usar para alguien aquí, o para dos, o para tres, o para todos. Me va a usar lo que yo diga, va a ser usado por Él. Si yo creo este pasaje, si yo creo en este pasaje, yo tengo que estar confiado que lo que voy a decir viene de Dios. En el siguiente pasaje dice. En el siguiente versículo dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. El Espíritu Santo nos va a enseñar qué decir. El Espíritu Santo nos va a decir, cuando estamos con una persona, por ejemplo, no tenemos que sentirnos menos, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo de que vamos a decir algo mal. Al contrario, debemos tener fe que el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros y nos va a enseñar qué decir, nos va a demostrar qué vamos a decir. Por ejemplo, si vamos en la calle y si en ese momento, porque a mí me ha pasado y no lo he hecho a veces, y me ha pasado mucho de que dile algo a esta persona. Marlene lo hace, y a veces digo yo, ops, pero Marlene lo hace. ¿Qué está pasando ahí? Que el Espíritu Santo le está diciendo, ve y habla con esta persona, y ella está obedeciendo. Nosotros también debemos obedecer. Entonces, no debemos tener miedo en decir algo a las personas. A veces sí tengo miedo cuando veo un uniformado, pero bueno. Pero no debemos tener miedo. Ni a ellos. También podemos, a veces con las personas, pero ahorita que lo vi, te voy a tomar de ejemplo. Podemos dar palabra también a los policías o al correccional o no sé qué sea, sheriff, no sé. Pero no tenemos que tener miedo, porque dice que nos va a dar palabra en las sinagogas, nos va a dar palabra, o sea, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, tenemos que en verdad creerlo, tenemos que creerlo. Yo por eso estoy aquí, porque yo creo que el Espíritu Santo nos enseña qué decir. En la Biblia que dice Moisés no quería ir a decirle al faraón nada. En cambio, y Dios le dijo, no, yo te voy a usar, y lo usó, y liberó al pueblo. No quiero equivocarme, pero Jeremías también lo usó. ¿Cómo lo usó? Jeremías le dijo, yo soy un niño, y Dios le dijo, déjame usarte, yo voy a hablar por medio de ti. So, tenemos que dejarnos usar, tenemos que en verdad no tener miedo, no tener vergüenza. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora fíjense en Mateo 3, 16 y 17. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. So, antes de que Dios les dijera que él se iba a ir, él se bautizó. Él se bautizó también. Uno puede decir, ¿por qué se va a bautizar él? Él no tiene pecados, él no tiene problemas, él es santo, él es puro. Sin embargo, nos está demostrando que tenemos que bautizarnos. Y él lo hizo, él obedeció. Entonces, por eso les digo que él nos demostró con hechos cómo hacer las cosas. Entonces, dice, en el 17, dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. En otro dice, se me hace que habla del poder. No, aquí está, sí. Gran gozo. Entonces, ahí él está demostrando que tenemos que bautizarnos y Dios nos está reconociendo como hijos de él. So, cuando nosotros aceptamos el bautizo, estamos aceptando que somos hijos de Dios. Así como Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que, al contrario, cuando uno se bautiza se siente más puro, se siente más libre, se siente mejor. Es un sentimiento bien diferente. Yo lo pasé. Y yo tenía una camiseta que decía change y así, y no me la quería quitar, ¿verdad? Hasta dormía con ella todo el tiempo. Pero se siente uno bien, bien diferente. Ahí está uno en Hechos 10:38, si lo podemos poner, ¿verdad? Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, lo del diablo está un poquito más así diferente, ¿verdad? Pero bueno, entonces Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Dios nos va a ungir con el Espíritu Santo también. Y le dio, dice, con el Espíritu Santo y con poder. So, nosotros debemos de creer que cuando nos bautizamos y Dios nos unge con el Espíritu Santo, tenemos poder. Poder de hablar, poder de sanar, poder de hablar lenguas. El poder cambiar al mundo, el poder hacer mucho. Nos podemos ver estadísticas y somos bien poquitos. Y nosotros tenemos que, en verdad, tener ese amor por Dios para poder hablar de Él, para que esa gente no se pierda, para que esa gente también tenga la misma oportunidad que nosotros estamos teniendo. Entonces, aquí encontré una parte donde me gustó mucho, miren. Dice, discúlpenme porque estoy un poquito nervioso, pero bueno. Dice que la unción del Espíritu Santo, y me ha pasado, me ha tocado con hermanos que me dicen, es que yo siento un calor que me baja hasta los pies y me sube, y siento bien bonito, siento como toques eléctricos. O sea, uno ha oído, yo me imagino que les ha tocado que hay hermanos que dicen diferentes cosas. Por ejemplo, Jesús se presentó por medio de una paloma, cuando los apóstoles como fuego, de diferentes maneras como demostrado, o lo han sentido las gentes, ¿no? Entonces, uno lo ha sentido como una energía interior, un fuego consumador, una fuerza interior que hace que tu mente y tu cuerpo estén alertas, de muchas formas. Entonces, esa parte fue la que me gustó. Dice, esa unción del Espíritu Santo hace que las predicaciones pasen de lo mundano a lo motivador, de lo inerte a lo lleno de vida, de lo aburrido a lo expectante. Cuando esta energía divina está dentro de ti, la fe aumenta y podemos creer en lo imposible. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Las personas que en estos momentos si dudan, que todavía no quieren bautizarse o están pensando, bautícense, creamos en lo que dice la palabra. Si estamos aquí, si estamos reuniéndonos, es porque en verdad creemos en algo. Y si en verdad creemos en algo, vamos a hacer lo que hizo Jesús. Jesús nos puso la muestra, bautícense, reciban el Espíritu Santo, prediquen el Evangelio, hagan milagros, curen, sanen. Jesús nos dio esa muestra para que nosotros lo hagamos. Y si estamos aquí es porque tenemos que hacerlo. ¿Ok? En verdad, yo a veces me desconcierto así de que digo, ¿por qué no nos enamoramos de Dios así, con esa pasión? A veces oigo yo predicadores y digo yo, quiero tener eso. Quiero sentir eso que sienten ellos. Yo quiero ser así. Pero necesito enamorarme más de Dios. Necesito sentir más eso. Pero yo sí creo y lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir tratando. Y yo quiero que todos ustedes también traten. Porque no nada más es uno o dos. Somos todos y todos podemos, todos tenemos ese poder, todos tenemos esa energía divina que viene de Dios. Es el Espíritu Santo. Muchas personas no lo creen, pero sí existe. La Biblia lo dice. Hay muchas cosas en la Biblia que nosotros a veces nos quedamos pensando, ¿serán ciertas o no? Pero son ciertas. Por algo están ahí. Entonces, si nosotros queremos probar en verdad si son ciertas, hay que hacerlo. Hay que bautizarnos. Hay que pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y una vez que nosotros sientamos eso, hay que seguir la palabra, hay que seguir predicando, hay que seguir ayudando gente. En verdad, yo quiero que todos aquí, como ha dicho la pastora, ha dicho el pastor, prediquemos. Si alguna persona que está a un lado de nosotros, si tenemos ese sentimiento de querer decir algo, hay que decírselo. El Espíritu Santo nos está ayudando a que hablemos. A veces hay palabras que hay gente que a veces está en la calle y nomás necesita, todo va a estar bien. Nada más necesita que le digas, todo va a estar bien. No necesitas decirle, oye, mira, yo voy a la iglesia, fulana de tal, y hago esto, y me caigo así. No. O sea, porque mucha gente siempre luego lo primero que dicen, ay, es cristiano, este es de los que se caen, bailan zapateado. No. Nada más con que uno le diga, ¿sabes qué? Mira, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios tiene control. Es todo lo que tenemos que decir a veces. No se trata de saberte la Biblia de memoria. No se necesita simplemente dejar que el Espíritu Santo salga y diga las cosas. Y eso ahí también hay que creerlo. Porque muchas veces, el pastor otra vez dijo, ay, Señor, úsame, que el Espíritu Santo caiga, que hable por mí. Es que es verdad. A veces mucha gente piensa que lo dicen porque, pero no, es cierto. Está en la Biblia. Jesús lo hizo. Está, no nomás Jesús, Pedro, ¿cómo lo usó? ¿Cómo lo usó cuando en el día de Pentecostés 3,000 personas se convirtieron? O sea, lo usó el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? No sabemos. Pero 3,000 personas se convirtieron. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo sí usa a la persona. Entonces, yo quiero que se lleven eso. Que cuando salgan, miren el amor de Dios en toda su creación. Voltean a ver las estrellas, porque Dios no es tan solo la tierra. La tierra es una cosa diminuta en cuestión de lo que es el universo. Es algo, si nos ponemos a pensar, algo tremendo. Y todo esto es para nosotros. Porque exactamente donde está la tierra, en el universo y eso, si no estuviera así, no hubiera vida. No existiéramos nosotros. Entonces, esto Dios lo creó porque nos ama tanto. Quiero que se lleven eso, que cuando salgan, vean el amor de Dios. Se enamoren de Dios y así le demuestren a la gente cómo amamos a Dios. Me voy a poner un poquito más intenso. Le voy a pedir a mi asistente a cargo ahorita, que es la... Y Abraham, si pudieras bajar un poquito la luz nomás. Aparte de que nos bauticemos, aparte de que Dios nos unge con el Espíritu Santo, aparte de todo eso, Dios nos ofrece una vida eterna, una vida donde no hay noche, no hay oscuridad, solo luz. ¿Por qué? Porque si se fijan allá, es una luz brillante, ¿va? Dios es una luz brillante. Dios es luz. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo reina en nosotros, nosotros somos como esta lamparita. Pero ya es cuestión de nosotros decidir si vamos a ser una luz así o una luz más grande. Pero aparte de esta luz, si nosotros nos dirigimos a la luz de Dios, nos vamos a mezclar a la luz de Él. Y yo les voy a decir una cosa, nosotros somos un instrumento, este instrumento se va a acabar. Lo que es nuestro cuerpo se va a acabar. Si nosotros, en vez de mirar a Dios, volteamos para otro lado, nos vamos a ir para otro lado. Si nosotros nos ponemos cosas en nuestro camino, no vamos a seguir. Pero ¿cuántos sabemos que la luz puede seguir? La luz sigue. La luz, mientras no tenga algo que la detenga, la luz sigue. Aún cuando, si yo apago la luz, esta luz sigue. La luz sigue. ¿Cuántos sabemos que si una estrella explota o se apaga, dura años en nosotros seguimos viéndola? Una estrella pudo haber explotado, no sé, hace 1,000 años tal vez, y podemos seguir viendo esa luz cuando ya no existe esa estrella. Si nosotros nos enfocamos en Dios, la luz se mezcla. Nosotros nos vamos a mezclar con Dios. Y vamos a disfrutar de esa vida eterna cuando este se apague. Nosotros vamos a seguir y vamos a ir con Dios. Entonces, en verdad, ¿quieren eso? Vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó. vamos a bautizarnos, vamos a pedir que el Espíritu Santo esté en nosotros, vamos a hacer esa luz para otras personas y que esa luz se enfoque en Dios para podernos nosotros mezclar con Él y vivir toda una eternidad con Él entre la luz y nada de oscuridad.